Padre, te agradecemos por este privilegio que tenemos de estar aquí. Te agradecemos porque sabemos que estás en nuestro medio y te agradecemos porque con tanta libertad podemos abrir tu palabra, escudriñarla y si queremos vivirla, podemos hacerlo en la densidad que nos agrade. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengan la Biblia abierta en 1 Corintios 15, vamos a hablar sobre la resurrección. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo hace prácticamente un resumen de lo que es la resurrección. Vamos a leer, vamos a pasar todo el capítulo, si podemos, ¿no? Porque a veces se me va la hora. La hora es el problema, no soy yo. No es que yo hablo largo, es que la hora es muy corta. Ese es el problema. Muy bien. Vamos a leer los versículos 1 al 11 del capítulo 15 de 1 Corintios. Yo voy a leer, ustedes pueden escuchar. Dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hasta aquí la cita bíblica. Bien. Hay que recordar en primer lugar, y esto a modo de introducción, que gran parte del 1 Corintios 15 es respuesta de Pablo a preguntas de los corintios. Es fácil darse cuenta cuando ocurre esto. Y en este particular caso, Pablo está refutando una herejía que ya había penetrado, diciendo que Jesús en realidad no había resucitado. Y a medida que avancemos en el estudio, veremos que de nada sirve el cristianismo. De nada sirve que creamos, y menos aún que suframos, si Cristo no resucitó. Pero hay una frase en la parte que nosotros leímos recién, es el versículo 2, cuando dice, si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Da la impresión que la salvación es condicional. Si creíste en vano, no eres salvo. Si no creíste en vano, eres salvo. Es decir, la lógica nos diría esto. Por lo tanto, tendríamos que definir qué quiere decir Pablo con creer o no creer en vano. ¿Qué es eso? Bueno, hay dos cosas aquí que pueden ser analizadas. Una, que una persona creyó entusiasmada y todo en el momento, pero en realidad no recibió. Hay diferencia entre creer en Cristo y recibir a Cristo. Usted puede creer en un Cristo histórico, que nació en Belén, que nació de una madre llamada María, quiera o no creer que fue su nacimiento virginal, incluso puede creer eso. Pero si usted no lo recibe como su Salvador personal, con toda su creencia, su camino es directo. ¿A dónde? Al infierno, gracias. Porque la única alternativa de evitarlo es recibir a Cristo como Salvador. Esa es una posibilidad. La otra interpretación que podríamos dar a esto de creer en vano es una persona que sí cree, que recibe a Cristo, que es salva, pero su vida no es, la ofrece para el servicio del Señor. Entonces, mientras vive aquí, lo único que está esperando es morir, y cuanto antes muera, mejor. Porque no está sirviendo al Señor. Entonces, su fe, por su fe en Cristo, habiéndole recibido por Salvador, la persona es salva. Pero nadie se beneficia. O sea, como persona que podría compartir el Evangelio, es nulo. Y de esto yo creo que tenemos por montones, no levanten la mano, no hace falta. Y ahora tenemos un breve resumen de lo que él enseñó, Pablo. ¡Qué importante es esta parte! 3 al 8, versículos 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto está en los versículos 3 al 8. Bien, él los enseñó, dice lo que recibió. La pregunta, ¿de quién recibió Pablo? Porque Pablo era apóstol, y una de las condiciones para ser apóstol era haber sido escogido por el mismo Señor. Esto también lo veremos más adelante. Pero si ustedes tienen la curiosidad y quieren saber cuando él dice que él recibió, ¿de dónde? Vayan a Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 17. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto para decir que él no tenía contacto con los otros apóstoles y no fue enseñado por ellos. Por lo visto, Pablo permaneció por 14 años alejado de los demás apóstoles, aprendiendo lo que aprendió y lo que luego escribió. Vamos a Gálatas 2, versículos 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Esto en Gálatas 2, 1 y 2. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, él dice que él estuvo en Arabia, estuvo aprendiendo por 14 años, y luego él fue a Jerusalén y se encontró con los apóstoles. Y entonces les expuso a ellos lo que él estaba predicando, y él nunca había andado con Jesús, porque perseguía a la iglesia, ya la iglesia estaba en pleno apogeo. Y entonces, obviamente, ellos aceptaron que él tenía el mismo evangelio que ellos. No había problema. Y aquí está el bosquejo de la enseñanza de Pablo. Hay unos cuantos puntos, yo encontré hasta 11 en total. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso él predicaba. No hay ningún conflicto con lo que es el evangelio. Dos, que él murió conforme a las Escrituras. Es decir, él no murió porque Poncio Pilato lo decidió, o porque los judíos, o porque Caifás, o Anás, o no. Él murió conforme a las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, hablaba que él moriría, y como se dijo, así murió. Tres, que fue sepultado, su cuerpo fue sepultado. Esto es claro, versículo 4. Que resucitó al tercer día. Versículo 4, la segunda parte. Esto es lo que él recibió. Que apareció a Cefas, a Pedro primero. Todo esto él no lo había vivido. Él lo recibió directamente del Señor cuando estuvo en Arabia. Luego, 6, después apareció a los 12. A versículo 5, la segunda parte. después apareció a más de 500 hermanos a la vez, versículo 6. De esos 500 hermanos, muchos cuando Pablo estaba escribiendo esto todavía vivían, otros ya habían muerto. Él dice, viven aún y otros ya duermen. Esto, 1 Corintios 15, versículo 6, la segunda parte. 9, después apareció Jacobo. 10, después a todos los apóstoles. 7, segunda parte. Y 11, y al último de todos, me apareció a mí, versículo 8. Este era el evangelio que él predicaba. Así que si usted es fanático de Pablo el apóstol, aquí tiene. Si está de acuerdo con lo que él predicaba, amén. Si no está de acuerdo, va a tener que arreglar cuentas con Dios. Este es un elocuente testimonio de la cantidad de testigos que vieron al Señor resucitado. Pablo reconoce su indignidad. Él dice, yo no soy digno de ser apóstol. Lo que yo hice, ya veremos más adelante lo que él hizo. Vamos a 1 Corintios 15, 9 al 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Lo que está diciendo es que estamos en perfecta armonía entre él y los apóstoles. Aquí Pablo está muy agradecido por su salvación, pero además por haber visto al Señor resucitado. Y como si esto fuera poco, el Señor lo llamó como apóstol. Él ocupó sin duda alguna el lugar de Judas Iscariote. Hay mucha discusión si era él o no, pero yo creo definitivamente que fue él, Matías, el que fue escogido en lugar de Judas, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, no se menciona como apóstol. Luego tenemos la tragedia de negar la resurrección de Cristo. Si usted niega la resurrección de Cristo, física, material, tal como la Biblia enseña, porque el Espíritu no necesita resucitar porque no muere, el Espíritu no muere, llámelo usted alma, no importa, pero el Espíritu, el ser espiritual no muere, es el cuerpo el que muere. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 12 al 19, fíjense bien lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Madrugó bastante Satanás para introducir esta herejía que él no había resucitado. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, le dice a los corintios, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron o los que durmieron en Cristo perecieron. Y luego miren con qué culmina el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bien, vamos a enumerar rápidamente algunas de las cosas que Pablo le dice en cuanto al cristianismo sin el Cristo resucitado. Muy fuerte. Primero, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Pero hay. Así quiera usted y patalee y diga, yo no quiero resucitar, Señor, yo me quiero podrir allí en el sepulcro y se acabó, no me levantes. Llegará un día, le va a llamar, y usted se va a levantar, si es que muere antes de su venida. Dos, si Cristo no resucitó, entonces es vano lo que hacen los predicadores. Yo estoy perdiendo tiempo. Estoy robando horas de mi sueño. Estoy trabajando. Muchos de ustedes hacen lo mismo. ¿Para qué? por una causa perdida. 3, la fe de quienes reciben a Cristo no tiene ningún valor. Creer en un Salvador que murió y su cuerpo permanece en la tumba, ¿qué gracia tiene? ¿En qué puede ayudarle un muerto? Ciertamente nada. Si no resucitó, entonces los predicadores somos, aparte de lo que ya se dijo, hallados falsos testigos. Así que no solamente los testigos de Jehová son falsos, como grupo religioso, sino que nosotros también somos falsos, si es que Cristo no resucitó. Porque estamos dando testimonio de lo que no es cierto. Estamos hablando de algo que no podemos probar. 5. La lógica es, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es lo mismo que decir, si Cristo no resucitó, los muertos no resucitan. Él tuvo que resucitar para resucitarnos a nosotros. No es posible que los muertos resuciten si es que Cristo no resucitó. 6. Y si así fuera, entonces los corintios, que no se ilusionen con una tal salvación, porque no es posible que un Salvador que hizo buenas obras, que resucitó muertos, que alimentó a los hambrientos, que vendó heridas, que sanó enfermos, murió y se acabó. 7. Es cierto también que los que murieron, habiéndose convertido a Cristo, en realidad no fueron salvos jamás. Ellos adoptaron, como tantos que tienen una religión o un partido político. Dicen, yo voy a ser liberal, o yo voy a ser conservador, o yo voy a ser demócrata. Yo, bueno, sale lindo, demócrata. O voy a ser republicano, o voy a ser colorado, o azul. Si en alguno de ser de hueso colorado. No tiene gracia, nada. Si la resurrección de Cristo es un cuento, un mito, entonces quienes creen en la resurrección de los muertos son los más dignos de lástima. Pobrecito lo que cree. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 18 quiere decir que los que murieron y tenían la misma esperanza, no hay nada. Y ellos murieron creyendo que van a resucitar, habiendo recibido a Cristo como Salvador. La resurrección, tanto de Cristo como la de los muertos, tiene repercusiones mucho más allá de esta vida. Si en esta vida, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Realmente, aquellos que no creen en Él nos tienen lástima. Dice, ¿qué gente? Son buena gente. Son personas buenas. Tienen lindas familias, ayudan a los necesitados, oran, visitan hospitales, pero qué pena, tienen una creencia tan torpe que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Sabes qué creen ellos? Creen que un día van a resucitar, porque dicen ellos que el Salvador de ellos resucitó, todo puro cuento, y la gente nos tiene lástima. La verdad es que la cosa es al revés. Deberíamos de tener lástima de ellos, porque realmente no tenemos duda, ya veremos más adelante. Cristo resucitó, versículos 20 al 28, vamos rápido porque el capítulo es largo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué versículo difícil de explicar! El último, el 28. No vamos a entrar mucho en esto. Todo cuanto la Biblia dice acerca de los juicios venideros, el regreso del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los justos e injustos respectivamente, hay un tramo largo entre unos y otros, la entrega de los galardones, el reino milenial y el juicio final, nada tiene sentido, valor alguno, ninguna doctrina bíblica, si Cristo no resucitó. La resurrección de Cristo es el eje que lleva al carruaje de la creencia de todo verdadero cristiano. Quiten la resurrección y el cristianismo queda hueco, no hay nada, es un cadáver, es una persona sin corazón y sin cerebro, no hay nada, es un cuerpo muerto. Pero esta es la verdad, Cristo ha resucitado, versículo 20. Él es primero en el orden de esta resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho, versículo 20, la segunda parte. Así, o tan cierto como en Adán todos mueren, tan cierto es que en Cristo todos resucitarán. ¿Recuerdan ustedes la historia del Génesis en los dos primeros capítulos? Se le dice, el día que comiereis de él, moriréis. Yo sé que hay muchos cristianos y hay muchos pastores que creen que todo esto son relatos que no hay que tomarlo literalmente. Ellos pueden no entender bien qué se trata del árbol y todo esto. Yo no voy a discutir que si era una manzana o qué era. La gente dice, yo no creo eso, yo creo, pero yo creo que era literalmente un árbol. Muchas preguntas despierta esto también, por ejemplo, bueno, ¿por qué Dios tenía que hacer esto? Alguien el otro día me preguntó, ¿por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, cuando sabía lo que iban a hacer ellos? Porque Dios quería que le amáramos por voluntad propia, no como accionados a control remoto. Porque como no había alternativa, lo único que Adán y Eva podían hacer era amarle, porque el mal no existía. Obedecerle, hacer el bien. Porque no había ninguna motivación para hacer el mal. Y Dios puso a prueba. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios ya tenía prevista también la solución. Y naturalmente el hombre cayó. De allí en adelante, en Adán todos mueren. ¿A qué se debe que somos triplemente muertos? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Si usted está en esa condición, la única que puede y debe evitar es la tercera, la muerte eterna. Porque la espiritual, usted nació muerto, espiritualmente hablando. Usted es un cadáver, usted nació. Si alguien dijera, nació una nena, otro cadáver, está viva y todo, y llora y come, pero es otro cadáver espiritual. Cuando usted viaja, vuela en un avión, el piloto es cadáver, espiritualmente hablando. Pero físicamente tiene vida y controla todo y no hay ningún problema. Y como yo físicamente estoy en el avión, me basta que él viva físicamente. Y así por el estilo. Luego viene la muerte física. Siempre muerte significa separación. El día que Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ese día ustedes van a morir. Y él se separó de ellos. Y ellos se separaron de él. Fue él quien los buscó. Menos mal. Nosotros nunca tomamos la iniciativa para buscar a Dios, es Él el que nos buscó. Nosotros no pedimos que venga el Creador del universo, se humane, llegue a ser humano como nosotros y muera por nosotros. Él tuvo esa iniciativa, no tenemos por qué culparlo. Bueno, de esta manera el hombre se separó de Dios. Eso se llama la muerte espiritual. De allí la descendencia de Adán, y nosotros somos descendientes de él, y aunque usted diga que es del mono y se parezca al mono, un chimpancé, un gorila, no importa, todavía usted no es del mono, ni chimpancé, ni gorila. Usted es simplemente un descendiente de Adán y Eva. Y no importa que se parezca, se mírese en el espejo y usted dice, pero sí me parezco. cómo comen el coco ellos. No obstante, usted es una persona. Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así le guste o no. Pero ¿por qué eso es tan malo? Ahí está la razón. Porque usted es el descendiente de Adán. Y Adán tuvo sus hijos con Eva después que entró el pecado. No nació nadie antes. Si no, hubiera sido justo. Todos, toda la raza humana, nace muerta en su espíritu. Y finalmente, en segundo lugar, la muerte física. La muerte física es el auto negro que lleva el cadáver. ¿Qué hay allí? Hay un cuerpo de alguien que en vida fuera, suelen decir. En vida es que en cuerpo fuera. Cuidado, él vive, ella vive en el infierno, en el cielo, pero vive. Habla, discute, goza o sufre, depende a dónde fue. Pero está vivo, lo único que no está es en el cuerpo. Y luego la tercera muerte es la eterna. Cuando el Señor diga a unos, id de mí malditos al fuego eterno, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ese es eterno, a la vida eterna, al castigo eterno. Cuidado, usted puede tomar esto como cuento, como lo hacen muchos, pero la verdad no cambia. Dios no está filosofando, Dios no está ofreciendo fórmulas. Él simplemente declara cuál es la verdad y usted acepta o rechaza. Y es exactamente lo que todo el mundo hace. Algunos después de creer por algún tiempo, cuando chicos luego comenzaron a creer cualquier barbaridad que le metieron en el college o en la universidad o donde fuera y le hicieron ver que ellos evolucionaron, que esto, que lo otro, y comenzaron a creer todas esas estupideces. Y siguen creyendo. Y usted puede creer que está en buen camino y ya está totalmente equivocado. Por esto la resurrección es tan importante, porque está sujeta a todo el resto de las doctrinas bíblicas. Bien, entonces, porque por cuanto la muerte entró, versículos 21 y 22, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué bueno. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Todos! Los perdidos y los salvos. Sé que a muchos no les gusta eso. Y pedirían al Señor, Señor, yo quiero disfrutar de la vida acá, yo quiero meterme en el pecado hasta la última parte del pelo que tengo en la cabeza, si es que tengo. Y yo quiero, no quiero resucitar. Ya está. No. Dios no pide, no da opciones, dice, Susana, o Andrés, o Miguel, ¿quieres o no quieres resucitar? No, no quiero. Bueno, no vas a resucitar. Todos los muertos resucitarán, con una diferencia de años, desde luego. El orden de las resurrecciones. Primero Cristo mismo, luego los que son de Cristo. Él ya resucitó, eso ya es historia. Los que son de Cristo todavía están en el futuro. ¿Cuándo? No sabemos. Luego los que no son de Cristo, pero cada uno en sí, versículo 23 y 24, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. A mí me gusta esto. Yo me preparé. ¿Cómo? ¿Usted estudió mucho? No, yo no estudié mucho, ni estudio mucho, ni siquiera tiempo tengo. Ah, pero usted lee mucho la Biblia, sí, y la leí bastante. No tengo ningún problema con eso. Y predico el Evangelio, pero yo creo lo que la Biblia dice. Y yo creo que tiene sentido todo. Y ahora hay un versículo allí bien interesante, el 29. A esto se debe que los mormones se bautizan por los muertos. Dice así, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Pablo sigue discutiendo el bautismo. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Y la gente montó toda una doctrina que hay que bautizarse por los muertos. Y hay gente que dice ser cristiana y se bautizan por los muertos. si papá murió, mamá murió, tío murió, abuela murió, hijo o hija que no fueron cristianos, me voy a bautizar en nombre de Doña Petrona, mi abuela. Y la gente cree eso. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Yo preparé una especie de paráfrasis, porque aquí dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pablo discute esto. Y esta es mi paráfrasis de este texto. Escuchen bien, yo lo redacté, no busqué en la Biblia, en esa parafraseada de Taylor. Hasta los paganos que nada saben de Cristo y de su resurrección, sin embargo, están seguros de que habrá una resurrección de los muertos, razón por la cual incluso se bautizan por los muertos. Al negar ustedes, los corintios, la resurrección, llegan a ser juzgados por quienes jamás escucharon el Evangelio, incluyendo el tema de la resurrección. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que Pablo está diciendo es, dice, hermanos, ustedes tienen la evidencia que los paganos, que jamás escucharon el Evangelio, que tienen dioses por montones, como los hindúes, en la India hay 900,000 o 1,000,000 de dioses, y así todos, el mismo catolicismo romano, tiene su reina del cielo, le convirtieron en diosa a una sencilla mujer que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, nació de ella, y que naturalmente tuvo otros hijos con José, ambos, Jacobo, José, Simón y Judas, que se mencionan en Mateo 13 y otros pasajes, y le hicieron diosa. Pero Pablo le dice, óiganme, hermanos, en Corinto, aquellos paganos que nada saben, presienten, está dentro de ellos, que la vida no termina con la muerte. Y esto lo creían hasta los faraones. Tanto es así que cuando se les sepultaba, y muchos otros, se dejaba comida. La idea de ellos en cuanto a la resurrección era muy tonta. Pero lo que ellos sí creían era esto, que la vida no termina con la muerte física. Eso es todo. Esta es la razón por qué ellos estaban bautizando por los muertos, porque decían, bueno, aquella persona necesita mejorar o lo que fuera, y yo me voy a arrepentir y me voy a bautizar por ella. Los que se bautizaban por los muertos no eran miembros de la iglesia de Cristo, eran paganos que tenían su propia creencia. Y dentro de esa creencia existía el bautismo por los muertos, si ese pagano era demasiado malo, más pagano que los paganos. Entonces había que bautizarse por él. Así que esto a mi juicio es muy claro. Y hay otro argumento que él dice, Pablo. Primero le dice, bueno, óigame, ustedes se rebajaron, están por debajo de los paganos, y sin embargo son salvos. ¿Cómo van a hacer eso? Y entonces él invoca otro, versículos 30 a 32, otro argumento. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, es decir, por lo orgulloso que estoy de ustedes. Si como hombre batallé en Éfeso, está hablando acerca de sus luchas contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Capítulo 15, versículos 30 al 32. Así que este otro argumento de Pablo es, ¿y por qué nosotros, escuche esta traducción, esta es una traducción de una de las versiones, no es una versión, es paráfrasis bíblica, dice, ¿y por qué nosotros nos jugamos la vida predicando el Evangelio si no existe la resurrección? Nos jugamos todo, hasta la vida, si no hay resurrección. Pablo luego enumera algunos de los peligros que le tocó enfrentar a él. Os aseguro, hermanos, versículos 31 y 32, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Luego, él menciona otra cosa en el 33, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que Pablo nos dice es que es muy peligroso escuchar a quienes meten en la cabeza este tipo de creencia. Uno dice, no, yo nunca voy a caer. Ah, no. Las malas conversaciones se refiere a quienes enseñaban astutamente engaño en cuanto a la resurrección. Las buenas costumbres se refiere a quienes sí creían y no inculcaban en nadie dudas. Corrompen las buenas costumbres se refiere al peligro de exponerse uno a predicaciones y predicadores fraudulentos. Y no solamente esos que directamente predican herejías, sino aquellos que no dicen la verdad, conociéndola. Nosotros los pastores sí que vamos a responder ante el Señor. ¿Qué hemos predicado? ¿Qué hemos dicho? Teníamos la Biblia, teníamos el pueblo. Hay templos donde está lleno de gente, 3,000-4,000 personas, y no importa que haya menos. Y el pastor viene con una limonada de media tarde. No les dice la verdad. No les da por sentado tal vez que la gente lee la Biblia. La gente no conoce la Biblia. Lo único que conoce son las dos tapas, la primera y la última. Ha visto una Biblia, un libro grueso, de tal o cual color y tal o cual idioma. Cuidado. Un cristiano si piensa que da igual escuchar a cualquier predicador, demasiado tarde se dará cuenta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La buena costumbre en este caso es creer lo que la Biblia dice porque es la palabra de Dios. La mala conversación es escuchar a charlatanes, y no importa que sean doctores en teología, en sociología, en psicología y todas las IAS del mundo, o GIAS, no tiene importancia. El versículo 24 invita a la vigilancia. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Él no dice no son salvos, sino que no conocen al Dios verdadero en la forma que deberían de conocer. La diferencia entre lo que se siembra y lo que se cosecha está en los versículos 36 al 49. Permítanme leer un poco aquí. Desde el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, esto es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículos hasta el 49. Bueno, Pablo da por sentado que los hermanos destinatarios de esta epístola conocen, por lo menos, lo básico de la siembra y la cosecha. Muchos de ellos tal vez trabajaban en el campo. Es decir que la diferencia entre la semilla y la planta es muy grande. Así él dice también es el cuerpo muerto versus cuerpo resucitado. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, versículo 40, pero una es la gloria de los celestiales, la apariencia. Gloria es la apariencia. Otra, la de los terrenales. La gloria, o sea, apariencia del sol, por ejemplo, Y otra, la gloria de la luna, es muy diferente el sol de la luna, y las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también la resurrección de los muertos. ¿Cuán significativa es esta última declaración del apóstol? Así como no hay dos estrellas exactamente iguales, los astrónomos nos dicen hoy que no existen dos estrellas idénticas. Hay más lindas y menos lindas. Hay más brillantes y más opacas. En fin, así también dice él la resurrección. En la resurrección de los santos, no habrá dos de nosotros iguales en apariencia, gloria, y en, digamos, actividad o responsabilidad. Cuanto más cerca hayamos vivido de Él aquí, tanto más adquiriremos de su gloria. Es muy fácil. Cuanto menos hemos vivido para Él, tanto menos será la gloria, más opacos seremos. Será fácil reconocer quién era quién aquí. ¿Quién era quién aquí? A mayor gloria ha servido mejor al Señor. A menor gloria, menos le ha servido. Usted es salvo por la fe en Cristo. Le recibe como su Salvador, usted es salvo. Pero de allí a su apariencia final. Por esto este versículo 49 es muy significativo. Así también la resurrección de los muertos. Bueno, ¿cuándo recibiremos todo esto? Cuando estemos en su presencia. ¿Tendremos cuerpo palpable, visible, así? Sí. De acuerdo a la Biblia, sí, pero no este cuerpo. Nuestro cuerpo se compondrá de otra materia prima. No va a ser como esto. Definitivamente la Biblia dice que no. Aquí tenemos otras diferencias entre siembra y cosecha. Versículo 42. Mortal versus inmortal. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará incorrupción. Corrupción es algo que se deteriora. Si ustedes pudieran abrir un sepulcro y ver a un cuerpo que se colocó allí hace 2 o 3 semanas, verán que ya se está corrompiendo. Deshonra versus gloria. Debilidad versus poder. Cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, el primer hombre Adán, terrenal, el segundo, que es el Señor, es celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales los celestiales. Le veremos como Él es y seremos semejantes a Él. Ambos tienen sus respectivas, digamos, descendencias parecidas. ¿Cuál el terrenal? El hombre que no es salvo, y aún el que es salvo, todavía conserva la imagen adámica. La imagen de Adán. Está en este cuerpo, es el cuerpo terrenal. El cuerpo celestial no es puro espíritu, cuando dice cuerpo espiritual. No, es que no será movido por la sangre como este cuerpo, sino por el espíritu. Pero será cuerpo. Tendremos nariz, ojos, orejas, manos, dedos, piernas, pies, todo. Igual como ahora. Con la diferencia que será un cuerpo hecho para la eternidad. Así como tenemos cuerpo físico, material, ahora tendremos también el cuerpo espiritual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Imagen qué es? Cristo Jesús era la imagen de Dios. Dios es espíritu, Juan capítulo 4. Entonces, si Dios es espíritu y hubo imagen de Él, Cristo vino en cuerpo como nuestro a la tierra. El cuerpo que tendremos no contendrá, repito, los componentes de materia prima de ahora. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 50. Y luego, el famoso canto de victoria. Aquí, versículo 51. Vamos a leer 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. O los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ustedes conocen eso? The trumpet shall sound. ¿Conocen eso? Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Es el área del oratorio del Mesías que más me gusta. Habla sobre la resurrección y está basado netamente en estas palabras aquí. Os digo un misterio. Pablo dice, hermanos corintios, les voy a decir algo que acabo de recibir como revelación divina. Nadie sabía eso. Hasta ese momento nadie lo sabía. Y es esto, que habrá un momento cuando toda una generación será transportada al cielo no habiendo pasado por la muerte física. Y esto está también en Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículos 16 y 17. Aquí dice, tal como leemos, os digo un misterio, os digo algo que todavía para ustedes es misterio, pero ya mismo, dentro de segundos, ustedes se van a enterar, porque Dios acaba de revelarme, dice Pablo. No todos vamos a morir, pero todos sí seremos transformados. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ustedes que siempre escuchan estos mensajes por acá, saben de qué se trata. Bueno, supongamos, nosotros no tenemos problema para entender que el arrebatamiento de la iglesia es verdad central de la Biblia. Así lo creyeron los cristianos primitivos, así lo dice la Biblia y así lo creemos nosotros. Yo sé que hay cristianos de muy buen calibre, que en otras cosas son buenísimos, y dicen directamente, yo no creo en el rapto de la iglesia. Yo sí creo que cuando se habla del rapto, está hablando de la resurrección. Pero la Biblia habla directamente usando la palabra arrebatamiento, o seremos arrebatados y cosas por el estilo. ¿Cómo entonces no voy a creer? Y este texto que acabo de leer es muy importante. Pablo les dice a ellos esto. Llegará un momento cuando sonará la trompeta de la resurrección. Si esto es literal o no, yo no voy a discutir. Dios sabe lo que dice. Yo creo que debe ser literal. En ese momento, todos los salvos se levantarán de sus tumbas en todos los lugares del mundo, en todo el planeta. Todos los que murieron siendo salvos, y no importa si ellos murieron antes o después de Cristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Y todos los que en ese momento estén en sus cuerpos, toda esa generación que sean salvos, serán en un flash de segundo cambiados en nuevos cuerpos. Dejarán este cuerpo y serán revestidos del nuevo cuerpo, y los resucitados y los transformados se encontrarán con el Señor en el aire, y dice en Tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Nunca más volveremos para estar bajo gobiernos de señores terrenales. Para aquellos que tal vez tengan alguna duda, quiero que lean también en Primera Tesalonicenses, porque tanto a los tesalonicenses como a los corintios él escribe. Capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, noten esto. No dice que llega a la tierra. Desciende, sí, pero no llega a la tierra. ¿Y cómo se entiende? Sigamos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En Chile? En el aire. Él desciende del cielo, pero no llega a la tierra. Es muy claro esto. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, que significa el espacio, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto no debe asustarnos, porque el versículo que sigue dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense, dice Pablo, los unos a los otros, con esta esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Y si usted es de Cristo, ¿por qué temer? Hay algunos están estudiando medicina, otros están estudiando, qué sé yo, abogacía, otros arquitectura, otros, y dice, ¿cuándo voy a terminar? Qué bueno sería que en un momento en cuando usted ya no sabe ni qué hacer y parece que se le nubla todo y usted no sabe cómo va a rendir el examen, llega el rato. ¿No te gustaría? Buenísimo sería. Nunca operé a nadie, nunca curé a nadie. ¿Y para qué quiere? Si ya todos los salvos estarán con el Señor en ese instante. Para mí esto es la bendita esperanza que tenemos. Y entonces, un resumen final. Desde que el Señor resucitó, sus enemigos montaron todo tipo de mentiras para... Ellos sabían, si este mensaje de la resurrección de Cristo sigue adelante y la gente lo cree, estamos perdidos. Pero el Señor apareció muchas veces. Por ejemplo, Mateo 28, 11 al 15. Otros comenzaron a decir que la resurrección de los muertos en realidad ya ocurrió. Pronto comenzaron a predicar herejía. No, la herejía no es moderna. Algunos piensan que la herejía comenzó en el siglo XIX. ¡No! Algunos dijeron que Él resucitó, pero fue cuando Él murió y temblaron las rocas y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos se levantaron. Y eso está en la Biblia. Mateo 27, 50 al 53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, fue cuando Él murió en el Calvario. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad que es Jerusalén y aparecieron a muchos. ¿Ustedes se imaginan lo que era esto? Flavio Josefo dice que se decía que habían resucitado más o menos 1.200.000. Yo no sé. Yo no fui a contar. Todavía faltaba un poco para que yo naciera. Hay que yo no sé. La Biblia no dice cuántos, pero obviamente eso era muy conocido. Y Flavio Josefo nació más o menos a la altura de la muerte del Señor. Y él escribió mucho acerca de los judíos y de todo esto. Él era judío realmente, pero se hizo romano para poder tener más acceso al periodismo, por decirlo así, en términos más modernos. Y él dice esto. ¿Pero cómo ocurrió esto? Bueno, cuando Jesús expiró en la cruz, en ese momento se produjo una oscuridad que duró 3 horas, en pleno mediodía. Y se movió la tierra. ¡Brrr! Hizo. Y se abrieron sepulcros. Y se levantaron los muertos, dice de los santos, es decir, los que eran salvos, antes de Cristo. Y se presentaron a muchos en Jerusalén, en las casas. No enseguida, sino cuando Él resucitó. Después, al tercer día, cuando Él resucitó, ¿dónde estaban antes? Yo no sé. ¿Dónde se metieron? Porque tuvieron que esperar hasta que Él resucite. Y entonces allí se presentaron a muchos. Y alguien salió a la calle. Mamá, pero tú has muerto. No, aquí estoy, hija. Ahora, aparecieron y ¿dónde fueron a parar después? Una buena pregunta, la Biblia no dice. Pero yo escuché algunas interpretaciones que tal vez tengan sentido. Algunos enseñan, dicen que, puesto que la Biblia no dice esto, y yo no puedo asegurar nada de lo que la Biblia no asegura, que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, según Hechos capítulo 1, ellos ascendieron con Él. Puede ser. Yo no sé. Yo me inclino a creer que así fue, pero cuando llegue al cielo voy a preguntar, ¿dónde está aquí alguien que resucitó cuando? Y tal vez yo voy a saber, porque nuestro conocimiento se ampliará mucho más. Bueno, a modo de síntesis, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. En el sentido espiritual ya hemos resucitado, es verdad. Pero son centenares de testigos los que lo vieron resucitado físicamente. Comieron con Él, estuvieron con Él. Le voy a dar una lista rápida, yo le puedo dar solamente a la lista, pero ustedes pueden hacer con eso lo que les parece. Eso después, en la segunda hora. Pero digamos esto, de su regreso estamos seguros. La resurrección de todos los muertos es un hecho. El tribunal de Cristo, el gran trono blanco, y todo cuanto tiene que ver con eso, si Él no resucitó, no tiene ningún valor. El cielo, el infierno, los salvos, los perdidos, los justificados, los condenados, todo esto tiene sentido solamente si la resurrección es un hecho. La promesa de que nosotros veremos al Señor y seremos semejantes a Él, hijitos, ahora, ¿qué dice allá en 1 Juan capítulo 3? Somos de Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La declaración que Él juzgará y condenará a unos, a los incrédulos, y ha justificado a los salvos, no tiene sentido si Él no resucitó. Debemos estar seguros de las muchas moradas que hay en el cielo para los salvos. Pero si Él no resucitó, olvídese de morada alguna en el cielo. Todo cuanto se dice acerca del milenio, mejor es que dejemos eso a un lado y digamos, esto es puro cuento, yo no lo creo. Y que el Señor estará gobernando aquí en el mundo durante 1000 años, olvídese. Si Él no resucitó, un muerto no puede gobernar el mundo entero. De los nuevos cuerpos que el Señor nos dará, olvídese. Porque si Él no resucitó, entonces ¿para qué? La declaración de la salvación por la fe en Cristo Jesús, olvídese. No haga nada. Total. ¿Quién dijo? Un filósofo dijo que el hombre nace, sufre y muere. ¿Es eso todo? Si esto es cierto, entonces la vida es el peor fraude que existe. ¿Para qué nacer? ¿Para qué vivir? ¿Para qué sufrir? Si después de todo usted ya nació predispuesto al mal, usted no es pecador porque el entorno lo hace pecador, usted es parte del entorno. Usted es pecador porque es pecador, nació pecador. Tomen ustedes a los chicos. ¿Vieron ustedes alguna escuela de mentira? Es decir, escuela para aprender a mentir. Hay escuela para aprender a robar, eso sabemos. Pero robar ya uno ya es mentiroso. Pero vean ustedes a una criatura de 3, 4 años. Y tú le dices, ¿tú hiciste tal cosa? No. Todavía está el dulce por acá, porque abrió la heladera de alguna manera, metió la mano y está acá y dice, no, mamita, no, yo. ¿Quién le enseñó a mentir? Por naturaleza somos pecadores y la mentira es solamente una de las manifestaciones de nuestro pecado. Meter la mano en el dulce y comer, eso no es problema. El problema es que esa misma criatura cuando va a creer, va a meter la mano en la palabra de Dios y la va a tergiversar. Y va a poner un rótulo de leche en polvo en un frasco de cianuro y la gente se traga. Eso se llama falsa enseñanza, falsa doctrina. Bueno, que Dios nos libre de tal cosa. Y esto yo espero, lo que acabo de hablar sobre la cuestión del capítulo 15 de 1 Corintios, nos ayude a fortalecernos en la fe. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, ella es muy clara. Y te damos gracias porque nos enseña las verdades fundamentales de lo que realmente creemos. En el nombre de Jesús. Amén.